Quiero, antes de tocar nuestra última canción, agradecer a mí al apoyo que ha pedido la MUNI para que esto se pueda realizar. De alguna manera, es súper importante que la cultura siga corriendo con aires mucho más fuertes. Y a mi izquierda, Fernando Cartes en la guitarra, un aplauso para él. La batería, Carlos Cartes. Sintetizador. Percusión, Diego Queca. Está quemando, está quemando. Erwin Cartes, bajo y voz. ¡Quemado grande! ¿Dónde está Montafauer? Esta canción abre nuestro próximo disco y primer disco después de 10 años de trayectoria, como en el número. Ahora los Cartes les trae esta canción que es dedicada a una persona especial que siempre nos iba a ver a las tocatas y parece que anda por ahí. ¿Se acordarán? Dicen que es un fantasma, pero no. ¿Qué pasó? Queremos darle las gracias también a quien hizo posible esto, aparte María Angélica, el respaldo fuerte de don Audito Retamal, que está por acá. Muchas gracias, gracias por apoyarnos. Como les decía, esta canción es nuestro nuevo single, lo pueden descargar de nuestro Space gratis para que lo lleven en su iPod o lo que sea. ¡Vivir como Monkey!